La paciencia. En serio, más me gusta lo que tienes puesto. Pero si te lo quita, entonces sería perfecto. Pide lo que tú quieras, conseguimos el presupuesto. Yo no soy curi, pero contigo de tres lanceto. Vamos a pasarla bien, por supuesto. Un six-pack de coronas y par de dures que compramos en el puesto. Me tienes loco, ya mismo me tuesto. Todo lo mío es tuyo y si no es tuyo, te lo presto. Empecé muy rápido, deja que me presente. Como Romeo, voy a hacer una propuesta indecente, ¿me entiendes? Quiero ponerle en 20, hacerle todo lo que me sé y lo que invente. Así que tengo un par de horas para conocerla. Yo no quiero enamorarla, tampoco quererla. La noche se va rápido, no hay tiempo pa' perderla. ¿Qué tal si busco alguito de la verla? Solo avísame cuando y como quieras que lo hagas. Yo sé que tú quieres, más no te hagas. Si prendes este fuego, tú lo apagas. Solo avísame cuando y como quieres que lo haga. Yo sé que tú quieres, más no te haga. Si prendes este fuego, tú lo apagas. Todo callado pa' que nadie se entere. Dale mano, te desespere. Tu novio está llamando, dile que espere. Yo quiero, tú quieres. Todo callado pa' que nadie se entere. Dale mano, te desespere. Tu novio está llamando, dile que espere. Ya, yeah. Hace tiempo que no queríamos encontrar. Dice que 10 segundos en Snapchat no dan pa' bellaquear. Date dos cachas, déjate llevar. Que tú sabes bien lo que aquí va a pasar. Esta es otra canción en modo de invitación. Un pase VIP para mi habitación. Lo que siempre hemos querido, la perfecta ocasión. La beba no es del bloque, pero es la sensación. Y yo estoy puesto pa' darte satisfacción. Pa' cumplir tus fantasías y cualquier petición. A ti te encanta que te toque, a mí tu reacción. Bebe, cuando quiera le damos repetición. Solo avísame cuando y como quieres que lo hagas. Yo sé que tú quieres, más no te hagas. Si prendes este fuego, tú lo apagas. Solo avísame cuando y como quieres que lo hagas. Yo sé que tú quieres, más no te hagas. Si prendes este fuego, tú lo apagas. Bye.